que me conocen de chico saben que para bien o para mal siempre fui un gran charlatán, siempre hablaba. Y la verdad que hoy no sé bien qué decir. Porque se me mezclan muchas sensaciones, muchos sentimientos. Volver a San Antonio Oeste cuando estuvimos pensando esta actividad, yo no sabía, no me había dado cuenta que el 27 se cumplió un mes, que mañana se cumplió un mes. Recibía por correo invitaciones para ir a diversos lugares del Gran Buenos Aires o del interior de la provincia o a otros lugares del país. Y ahí me di cuenta que mañana se cumple un mes. Y como soy de los que no creo en las casualidades, creo en las causalidades, las últimas veces que me tocó venir a San Antonio, vine a despedir a seres queridos. Y hoy vengo a recordar a un ser querido. Con lo cual me cuesta articular alguna reflexión, porque además se me mezcla cuando veo compañeros, amigos de mi adolescencia, ahí lo veía a Quique León, a Cacho Ponce, verlo al hijo de Maco, que hoy milita. Yo con Maco jugaba la pelota cuando éramos pibitos, ahí al lado del Racing, cuando Don Rómulo se descuidaba. Verlo al compañero Jerez, siempre peronista, siempre con esa sonrisa. Y todos saben, va, todos no, porque muchos son sanantonienses, más sanantonienses que yo, pero no vivieron los 70. Yo no nací en un hogar peronista. Y yo cada vez que pasaba por la avenida Belgrano y veía esa esquina de chapa donde había una bicicletería y ahí funcionaba una unidad básica, siempre me conmovía. No sabía, porque era chiquito. A veces íbamos con mi papá a comprar el pan a lo de Guidi y pasábamos por ahí. Y a mí siempre me llamaba la atención, me conmovía. Y hoy que vamos a recordar, que estamos recordando a Néstor, hacerlo acá, con el peronismo, con los santonienses, con compañeras y compañeros que a lo mejor no son peronistas, pero ni siquiera importa, porque no al cuete Perón decía que primero estaba la patria, me genera una emoción muy fuerte. Y lo trascendente es que en este mismo momento, en centenares de pueblos, de ciudades, ¿qué en centenares? En miles de pueblos, ciudades, está pasando lo mismo. Hay mujeres, hombres, muchos pibes que están a su manera recordando con emoción, con sentimiento, con compromiso a Néstor Kirchner. Es decir, no somos los únicos. Hoy, a esta hora, hay una vigilia en el Cabildo, en la Ciudad Autónoma, pero de lo que recuerdo, así, en Junín, en Rauch, en San Miguel, y seguramente debe pasar en Viedma, debe pasar en Roca, debe pasar en Cipolletti, debe pasar en todos lados. A lo largo y a lo ancho de la patria, se está recordando a Néstor. ¿Y por qué? A veces pareciera que no somos conscientes de que estamos viviendo un momento inédito en Argentina, en América Latina y en el mundo. Si uno ve televisión, que hoy tenemos esa posibilidad, ve que el mundo que conocíamos como el primer mundo se sacude. Grecia, Portugal, Irlanda, Francia, Italia, España, Estados Unidos. Uno ve que ese mundo cruje y ve gente en la calle protestando, trabajadores, estudiantes, defendiendo sus derechos. Y por otro lado, cuando mira América Latina, y teníamos la posibilidad de recordarlo en este documental tan lindo que organizaron los compañeros de la Juventud Peronista de San Antonio, veía las figuras de presidentes que expresan todos con sus particularidades, con sus diferencias, porque ninguna nación es igual a otra, el mismo compromiso: construir una patria justa. Pero además juntos empiezan a diseñar esa patria que uno estudiaba en el colegio, la repetía en las lecciones y después de grande pensaba que era un pedazo de papel, que no era cierto cuando se hablaba de la América Morena, del abrazo de San Martín y Bolívar, de la lucha de la independencia. Y yo creo que estamos en esos momentos donde la historia está cambiando y están haciendo lo nuevo. Para nacer lo nuevo tiene que morir lo viejo. Por eso vuelvo al principio. Yo dije, me tocó venir a San Antonio en los últimos tiempos a despedir y a llorar a personas queridas. Y hoy estoy recordando, y no me avergüenza decirlo, en diversos momentos que hablaban compañeras y compañeros, se me llenaban los ojos de lágrimas, porque como todos los que estamos acá, yo también lo quería mucho a Néstor, y lo extraño mucho. Todos los días cuando me levanto, pienso que está vivo, que no se murió. Agarro el teléfono para llamarlo como hacía todos los días y me doy cuenta que no, que nadie va a atender. Pero sin embargo, esta vez es diferente esta venida, porque están haciendo algo nuevo y somos parte de ese parto. Y me parece que son los que estamos acá, somos como aquellos habitantes de Buenos Aires que allá por 1806 y 1807 empezaron a ver las naves inglesas que se acercaban y desembarcaban, y sin ser soldados, sin que haya ejército, con palos, con piedras, como pudieron, se organizaron y los echaron. O como recién recordaban, esa lucha heroica contra la flota francesa y la inglesa, que eran las potencias más importantes del mundo, y en obligado, en la vuelta de obligado, un puñado de patriotas le demostraron que estaban decididos a vender muy cara su derrota, derrota que en definitiva sería victoria. O como cuando Irigoyen con los radicales peleaba contra aquel régimen que no dejaba votar, que no permitía que el pueblo se expresara, y lucharon y obtuvieron la posibilidad de que el pueblo votara. Y es muy importante eso, porque el único instrumento que tenemos los pueblos es la política. No tenemos otro instrumento, no somos dueños de bancos, no somos dueños de cerealeras, no somos dueños de multimedios, sino que somos dueños de nuestro trabajo, conformamos una familia, nuestros sueños, nuestros hijos, y eso todo junto es una patria. O en los momentos previos, cuando se corrió la bolilla, imagínense el 17 de octubre del 45, cuando no había medios como ahora, lo metieron preso al coronel Perón. Y personas como ustedes y como nosotros en las fábricas de Berisso, en San Martín, en Lomas, en Lanús, en Ensenada, se decidieron, vamos a buscarlo, vamos a rescatarlo, y se fueron caminando. Esas personas, cuando hicieron todo esto, quizás no eran conscientes, como nos pasa a nosotros, que estaban construyendo páginas de la historia que le iban a cambiar. Y creo que nosotros estamos cambiando la historia. Pero cuando digo nosotros, no me refiero a lo que circunstancialmente estamos acá. Yo de los cargos tengo un concepto, como dice el tango de la fama, por supuesto que son importantes, pero en definitiva son puro cuento, porque los que transforman la realidad, los que ganan las batallas por una patria justa, son los pueblos, acá y en cualquier parte del mundo. Y estamos, yo lo olfateo, yo siempre decía, digo, que como tengo sangre india, olfateo cosas, intuyo cosas antes que otros. Así como alguna vez olfateamos a Néstor Kirchner allá por el 2000, cuando ni sabíamos pronunciar su apellido, ahora lo hemos repetido tanto que uno le sale Néstor Kirchner con naturalidad, pero en aquel momento Kirch se nos trababa. Yo olfateo que está por nacer lo nuevo. Y tiene que ver con todos estos pibes, con todos estos jóvenes que son de San Antonio, hoy los hay de Viedma, de Roca, de Sierra Grande, que cantan, que tienen compromiso, que hacen flamear sus banderas. Pero estos mismos pibes están en todas partes de la patria. Han brotado, han surgido, nos empujan a ser mejores. Entonces estoy seguro, convencido, que por fin, después de 200 años de historia, están haciendo esa patria por la que murieron tantas argentinas, tantos argentinos. Nosotros obviamente reivindicamos a Néstor, a Perón, a Evita, a los 30.000 compañeros, y hay tantos que han muerto en forma anónima, a veces peleando en soledad, ninguneados. Y son los que han sembrado de sangre el suelo de nuestra patria para que hoy pueda renacer nueva, fuerte, vital, bien argentina. Entonces esa tristeza que tengo empieza a cambiar. Porque obviamente no es que la tristeza se va, bueno, me saco el saco, lo dejo ahí, entonces saco la tristeza, sigue dando vuelta. Pero empieza a aparecer una alegría de ser protagonista, de ser partícipe de lo nuevo que están haciendo. Y poder sentirlo, expresarlo en mi pueblo donde yo nací, porque les repito, cuando armamos esta actividad, no se me había ocurrido la fecha, y como no creo, repito, en las casualidades, sino en las causalidades, creo que todos los que estamos acá vamos a contribuir a ese cambio, a ese proceso histórico definitivamente liberador. Y con otro dato, Néstor también era de la Patagonia. Imagínense, así como los que ya tenemos más de 50 y nos conocimos jugando a la pelota, yendo a bailar o a Benamí o a Chimocho o al Club Independiente, jugando al básquet, juntándonos en la esquina. Néstor era eso. Nada más que estaba un poco más al sur, poco más de viento que acá, poco más de frío, pero son las mismas esquinas, los mismos clubes, los mismos bailes, los mismos sueños, las mismas distancias, las mismas esperanzas. Y esa fue la gran virtud, y es la gran virtud de Néstor Kirchner, ser un tipo común, un tipo como todos los que estamos acá. Fíjense que Néstor Kirchner, siendo presidente, secretario general del UNASUR, el hombre que ordenaba la política desde el oficialismo, pero hasta ordenaba a la oposición, a los grupos económicos que confrontan con este gobierno. Ese Néstor Kirchner siguió teniendo de amigos a los que conoció de joven, de adolescente, allá en Río Gallegos. Esos eran sus amigos. Por supuesto conoció otra gente, quiso otra gente, como nos pasa a todos. Pero él, sus amigos, estaba en ese Río Gallegos donde él había crecido y se había formado. Y cuando fue a estudiar, fue igual que tantos chicos de San Antonio que van a estudiar o a Bahía, o a Viedma, o a Buenos Aires. Y cuando la conoció Cristina, se enamoró como tantos habrán enamorado. Es como nosotros. Lo que lo hace levemente diferente, es una diferencia mínima, casi insignificante, casi no se ve, pero es lo que diferencia en ser iguales y lo transforma en un gran hombre, es que cuando tenía dudas, cuando tenía incertidumbres, cuando tenía temor, porque tenía temor y dudas e incertidumbre como tenemos nosotros, rápidamente entendía que solo se gana avanzando. Y si nos toca retroceder, porque nos puede tocar retroceder, no hay que dejar de pelear. Esa es la gran enseñanza de Néstor Kirchner, que es lo que siempre le cuestionó la derecha, Mañeto y Clarín, muchos políticos que más allá que sean buenos o malos, terminan siendo empleados de los grupos económicos, que era que, primero, al principio, cuando parecía que era simpático, el tema que era desprolijo. Andaba con el saco desprendido, mocasín, era impuntual. Después, cuando ya empezó a joder, empezó a hinchar porque ya se metía con poderes, y se pelea con todo el mundo. No se puede vivir peleando. La democracia es consenso. Consenso para sacar la plata al pueblo. Eso es la democracia hasta que llegó Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner entendía el consenso con los sectores populares, no con los poderosos. Y ese camino, en definitiva, es el camino del pueblo argentino. Porque todo lo que estamos acá, lo que tenemos, es producto de lucha, de esfuerzo, de laburo. Nadie nos regaló nada. Y al pueblo argentino nadie le va a regalar nada, salvo el propio pueblo. Y ese Néstor, que anduvo por calles parecidas a esta, que se ladearía por vientos parecidos a los vientos que corren en nuestro pueblo, cuando Cristina dice que está por ahí, es cierto, está por ahí. Entre los pibes que están escuchando o entre los que están más allá, que por ahí no escuchan bien y están hablando. Néstor capaz que también hubiera estado allá y si no escuchaba estaría riéndose con los amigos y es normal porque era un pibe, pero siempre luchó y entendemos cuando vemos la magnitud de su legado que muere como persona para nacer como una referencia histórica y que va a estar siempre vivo en nosotros como todos nuestros seres queridos, a los que añoramos, extrañamos, están vivos en nosotros, en nuestros hermanos, en nuestros pibes, en nuestros nietos. Por eso, para terminar, me parece que el gran desafío que tenemos es construir lo que falta. Nosotros sabemos que del 2003 a la fecha este gobierno ha hecho lo que nadie hizo del 83 para acá. Pero también sabemos que faltan cosas. Y tenemos que luchar para que esas cosas que faltan, cuando estemos discutiendo política en el 2015, podamos tener la tranquilidad que están resueltas. Que todos los compañeras y compañeros, que todas las personas, porque yo me siento cada vez más peronista, y cada vez desde el peronismo reivindico más el concepto patria. Y Perón decía que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Que ningún argentino le falte trabajo. Y que ese trabajo signifique un sueldo digno. Y que ese sueldo digno sea en blanco. Y que podamos planificar, prever nuestra vida como hacíamos cuando nuestros viejos hacían, con las dificultades que les tocó vivir porque no fue fácil, hace 40 o 50 años. Tenemos que recuperar esos valores del trabajo, de la solidaridad, ser buena gente. Hoy cuando uno dice mi palabra vale, se le ríen. Y tenemos que reconstruir un esquema de valores donde uno no se ría que si alguien dice mi palabra vale. Porque así era antes. Y así tenemos que volver a ser. Por supuesto, reconociendo que hay un mundo nuevo, que la historia no atrasa, sino que adelanta, pero que los valores que hacen grande un pueblo son los mismos, de siempre. Y por eso, como dice el compañero Emilio Pérsico, la tarea pendiente nuestra, apuntalando a Cristina, que es un cuadro, que obviamente está triste, ¿cómo no va a estar triste? Perdió a quien fue su novio, su esposo, el padre de sus hijos, su compañero, su referencia, su conductor. Pero es fuerte. Pero está en nosotros fortalecerla. Está en nosotros apuntalarla. Porque estas transformaciones no las hace una sola persona. No puede Néstor solo, no puede Cristina solo, no pudo Perón solo, no podía Evita sola, no podía San Martín solo, ni Irigoyen, ni Belgrano. Es tarea de pueblos, es tarea de mayorías. Y nuestra tarea es construir ese Néstor colectivo, que Néstor seamos todos, que Néstor seamos nosotros. Y si eso lo logramos rápidamente, lo nuevo va a nacer y va a parir esa Argentina que nos merecemos. Muchas gracias.